se volvió loca. Ella le da trabajo como ninguna. Si me la acerco me quiere comer la boca. Y yo la dejo porque esta negra me gusta. Desde que llegó se volvió loca. Ella le da trabajo como ninguna. Si me la acerco me quiere comer la boca. Y yo la dejo porque esta negra me gusta. Y así que baila para mí, moviendo esa cola para abajo haciendo así. Moviendo esa cola para adelante y para atrás. El grupo La Covacha ya empieza a sonar. Y así que ven, llame lo que quieras. Yo sé que te gusta, meneme la cadera. Yo sé que te cabe mi cumbia vincera. Moviendo la cola para adentro y para afuera. Desde que llegó se volvió loca. Ella le da trabajo como ninguna. Si me la acerco me quiere comer la boca. Y yo la dejo porque esta negra me gusta. Desde que llegó se volvió loca. Ella le da trabajo como ninguna. Si me la acerco me quiere comer la boca. Y yo la dejo porque esta negra me gusta. Y así que ven, baila para mí. Moviendo esa cola para abajo haciendo así. Moviendo esa cola para adelante y para atrás. Que llegó la Covacha y empieza a sonar. Y así que ven, dame lo que quieras. Yo sé que te gusta, meneme la cadera. Yo sé que te cabe mi cumbia vincera. Moviendo la cola para